Seguramente usted, a través de este tema musical que estaba escuchando en este instante, que lleva por título Isabela, usted ya se trasladó hasta Loja, ¿no es cierto? Ya me emocioné porque estoy llegando ya a ese lugar, a esa alfombra maravillosa de color amarillo que se da en el norte de la provincia de Loja. Así será, los guayacanes, el florecimiento de los guayacanes. Así que miren ustedes, de este tema y de toda esa trayectoria artística estaremos hablando el día de hoy de un personaje que lo vamos a conocer ya en el siguiente segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya está nuestro invitado. Se trata del pianista, compositor, investigador y pedagogo musical Juan Castro Ortiz. Él es lojano de nacimiento, nació un 24 de junio de 1968. Hijo del señor Jorge Enrique Castro Ortega y de la señora Delia María Ortiz Rivera. Tiene mucha historia que contarnos. La mayor parte de su vida dedicado a la música, y además hoy está aquí para contarnos sobre esos nuevos proyectos, cómo están esos avances, la fusión de la música, esas experiencias grandes que él ha tenido. Y bueno, pues como les decíamos al inicio del programa, habíamos escuchado Isabela, que lo grabó en el florecimiento de los guayacanes allá en Loja, y lo que le permitió también representar al Ecuador en algunos eventos artísticos. Bienvenido Juan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura. Como siempre digo, yo feliz de estar en mi Casa de la Cultura. Fue la primera institución donde en el año 93, cuando terminaba de realizar mis estudios de posgrado, me invitaron a formar parte del grupo de cámara. Así es que yo muy feliz de estar aquí en este hermoso programa. Bueno, esta hora la vamos a dedicar exclusivamente a usted, a esa gran época que debe existir, o tiempo, diría yo, del reconocimiento hacia los creadores, hacia los artistas, hacia los compositores. Así que yo quisiera empezar desde la infancia, en este caso de Juan Castro Ortiz. ¿Cómo fue allá en Loja? Bueno, me eduqué en la escuela Miguel Río Frío, muy feliz de haber sido el abanderado de esta escuela. Posteriormente, nuestros padres, justo Jorge y Delia, ellos decidieron que el mejor lugar para que estemos luego de nuestras actividades normales de estudios era ingresar al conservatorio, así es que nos inscribieron. Somos tres hermanos: Patricio, el mayor, yo que soy el segundo, y Leonardo, que es el tercero de los tres hermanos, que nos hemos dedicado toda nuestra vida a cultivar el arte de la música. Es decir, que ustedes después de la escuela tenían que ir al conservatorio. Correcto, fue una época muy linda de nuestras vidas, y eso marcó, digamos, todo lo que viene a continuación, ya que siempre cuando tienes una actividad extracurricular, tienes que obligatoriamente volverte una persona súper, súper organizada con su tiempo para poder cumplir con las actividades tanto de la formación académica normal como de actividades extracurriculares. Cuando Juan se dedicó a estudiar esta carrera extracurricular, al llegar al conservatorio, sin duda hay un esquema que cumplir, pero ¿qué le llamó a primera vista, como se dice, dentro del conservatorio? De pronto, no sé, uno de los instrumentos, o a lo mejor el canto. Bueno, cuando yo me inscribí en el conservatorio, mi hermano Patricio ya era una estrella en Loja, así es que yo decidí optar por el violín, ya que yo no quería como estar a la sombra de mi hermano mayor. Y bueno, fueron 3 años de estudios bastante rigurosos en la parte de teoría musical. Luego me dediqué al violín, pasaron un par de años y mi profesora se tuvo que ir de la ciudad, así es que me tocaba elegir o un instrumento de viento o había profesores para piano. Así es que Realmente tomé como opción el piano y me propuse que voy a llegar a tener el mejor nivel de los pianistas en Loja. Bueno, hablando de violín, hablando de piano, circunstancias como las que usted menciona, dijo, bueno, la decisión del violín es el piano. Pero entre los dos instrumentos, ¿cuál es la diferencia, cuál es la magia que tiene? Yo creo que cada instrumento es mágico. La diferencia está en el interés de la persona y en el gusto personal. O sea, cuando yo ya me senté en el piano, la verdad es que sentí que había un potencial enorme, porque el piano es como tener a una orquesta. Entonces el piano tiene sonidos muy graves, sonidos medios y sonidos muy agudos. Entonces tiene una extensión sonora bastante amplia y por lo tanto sentía que este era el instrumento que me iba a producir sensaciones y sobre todo a darme posibilidades para poder desarrollarme como pianista y como compositor. 17 años de estudio que tengo por acá en mis apuntes. Sin duda esa es una parte, porque me imagino que nunca se acaba de estudiar. Sí. La verdad es que un artista jamás deja de estudiar, jamás deja de practicar, jamás deja de investigar. Tengo yo 10 años de conservatorio, luego tengo 4 años de un posgrado acá en Quito en técnica pianística, composición. Luego realicé estudios de pedagogía musical, también me dedico yo a la pedagogía, y finalmente tengo estudios de jazz, que fueron los que me fueron, digamos, guiando y direccionando hacia lo que yo ahora estoy proponiendo, que es la nueva era de la música sinfónica ecuatoriana. Así es, ya vamos a hablar nosotros de ese proyecto, pero ¿qué les parece si es que nosotros nos vamos a escuchar música al regresar? Vamos a seguir conociendo ya esa época donde empieza, pues, de alguna forma ya a tomar cuerpo esta cuestión de la música. Si bien es cierto, ustedes ya escucharon la mayor parte de su vida estudiando, pero vamos a conocer qué sucedió en el colegio, si formó algún grupo, ya lo vamos a conocer. Vamos con el siguiente tema musical, algo que es muy tradicional, y de a poco iremos conociendo también esos proyectos y esa forma de fusión, esa propuesta que nos da Juan Castro Ortiz. Vamos con el Toro Barroso. Thank you. Ya estamos de regreso. Les recordamos a ustedes, para aquellos que se acaban de conectar, para nuestros amigos que están allá en Saragulo, Radio El Buen Pastor, para nuestros amigos de Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchez, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es, que comparte aquí en los estudios de la radio el compositor Juan Castro Ortiz. Nos habla sobre su trayectoria artística y también sobre estos proyectos. Vamos con la época de colegio. Juan ya estuvo en serenatas formando alguna agrupación. Sí, bueno, empecé con, a mí me llamaba la atención mucho los instrumentos folclóricos, así que cuando tenía 13 años formamos un grupo que se llamó Ñucanchi Llacta, que es significa nuestra tierra. Visitamos varios lugares de la provincia de Loja. Yo tocaba la zampoña, la quena, el charango, la guitarra, o sea, fue una época muy bonita. Posteriormente formé parte de grupos de rock, de la nueva trova, también la música cubana, que estaba la música protesta en ese entonces. Fueron momentos muy bonitos. Nosotros nos dimos el lujo de dar serenatas a las personas que más nos llamaban la atención con un piano. O sea, éramos capaces de, entre todos los amigos, subir un piano a una camioneta y armábamos grupos con violinistas, trompetistas, cantantes. Realmente eran orquestas, dábamos conciertos a medianoche en Loja. Fue una época muy linda de mi vida. Una época que sin duda no paró ahí, pero quisiéramos conocer esa experiencia de haber pasado por todos estos géneros y además por diferentes instrumentos musicales. Sí, realmente los instrumentos folclóricos fueron esos sonidos los que dictaminaron en mi corazón que yo debía hacer algo después, ¿no? O sea, yo voy ahora hilando mi experiencia como pianista, como compositor, y veo que, digamos, tuve muchísimos, muchísimos elementos de estímulo. Entonces, últimamente este disco, este álbum, lo que trae eso es justamente la fusión de nuestros ritmos vernáculos con estilos que están ahora en boga a nivel del mundo. Entonces, el New Age, el jazz, la música impresionista, todos esos elementos lo que producen es sensaciones globales. Entonces, lo que yo intento con mi música y esta fusión es que desde la China, desde Rusia, desde donde sea, el momento en que escuchen una bomba, que escuchen un pasillo, que escuchen un albazo, ellos logren tener una idea clara de que esto es música ecuatoriana. Entonces, ese es mi trabajo. Ese es el trabajo que se ha venido haciendo, pero quería conocer también cuando usted se desplazaba a los diferentes cantones, quizá de Loja, y saber que los lojanos son aquellos que también van sembrando identidad a través de la música en cada uno de esos sectores. ¿Cómo era la recepción en aquel entonces? Era muy lindo, era muy muy bonito, pero claro, o sea, nosotros en ese entonces tocábamos la música que estaba sonando, la música que estaba en moda, claro. Entonces, yo sigo interpretando todos estos ritmos, esos estilos con muchísimo respeto, pero desde hace 30 años yo me propuse también que, a la par de lo que tocaba de otros compositores, quería también dejar algo con mi visión de lo que es la música, de lo que es la composición. Entonces, todos estos años he estado trabajando justamente para tener un producto que se asocie con mi sentir, pero que al mismo tiempo estimule al resto, porque yo intento producir sensaciones positivas en las personas con mi música. Entonces, todo ese bagaje de experiencias y de conocimientos están ahora afincados en este proyecto denominado Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana. Bueno, nosotros vamos a irnos a escuchar un tema musical que precisamente lo hacíamos extra micrófonos, este análisis, vamos a decirlo así, Juan. Si bien es cierto, había un tema musical que lleva por título A la Sombra del Inca, que es una canción que se grabó en el 2011, ¿fue? Sí, bueno, esta es una obra, es una rapsodia para piano y orquesta. El estreno fue en el año 2011, pese a haber sido compuesta en el año 2003. tuve la suerte y la oportunidad de estrenarla en la Casa de la Música junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Realmente me siento muy feliz porque en esa ocasión había esperado muchos años la oportunidad. Y bueno, quiero que disfruten. En esta obra yo dibujo la tristeza de Atahualpa, por eso justamente es a la sombra del Inca. Tiene igual brotes de New Age, estilo minimalista, pero también ritmos vernáculos como es el danzante y el albazo. Y justamente este albazo yo intento dibujar la felicidad de que el oro se quedó aquí en el Ecuador. Vamos entonces a escuchar este tema musical. Al regresar vamos a conocer ya sobre esta nueva propuesta, la era de la música sinfónica ecuatoriana. Thank you. podido disfrutar de este tema musical, A la sombra del Inca, la tristeza y posteriormente la alegría, como decía Juan, después de que se fueron los españoles y sin llevarse el oro. Hay alegría, hay satisfacción. Y bueno, nosotros queremos saludar también a aquellas personas que están escribiendo a Juan a través de esta transmisión que le estamos haciendo a través del Facebook Live. Vamos a Juanito a ver si quiere saludar a esas personas. Sí, claro que sí. Saludar a mi querido amigo y maestro Franklin Ruque. Bueno, su nombre artístico es Frank Ruque. Él es un ex colaborador también de aquí de la Casa de la Cultura. Y comentarles que precisamente Frank fue el impulsador de este gran proyecto. Él fue la persona que hizo las conexiones con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con productores también allá internacionales. Así es que él e Ildemaro Álvarez son los productores de este maravilloso trabajo, que ha llegado a tener una relevancia muy importante. Así es que desde aquí, desde la mitad del mundo, te abrazo fraternalmente, estimado Franklin. Bueno, pues y yo sí quiero dar lectura a este mensajecito que nos hace llegar y dice: qué gusto saber y constatar cómo se abren espacios para nuestros artistas. Adelante, Juan, sigue abriendo caminos por los que caminarán las próximas generaciones. Saludos y felicitaciones. Gracias, Frank, por ese saludo también para la conductora de este programa. Un abrazo grande para usted y qué bueno que haya el reconocimiento también para los medios de comunicación, que sí abrimos los espacios necesarios, porque creo que es un derecho que tienen los artistas, los productores, todos los que hacen arte y cultura. Y aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre hay espacio para todos. Muchísimas gracias. En realidad, Laura, yo feliz, como te comentaba, feliz de estar aquí en la Radio de la Casa de la Cultura, feliz de tener ese espacio maravilloso. Compartirte que Franklin acaba de escribir desde Venezuela. Quisiera compartir contigo esto que me llegó desde Venecia, desde Italia. Es una alumna que no sé si quisieras dar lectura. Claro, con muchísimo gusto. Acá dice: hola Juan, soy Di Lorenzo, jaja, dice. Le mando esta postal para que sepa, en Italia la música es increíble y le aconsejo que algún día venga acá a tomar el porqué, porque le iría súper bien. Le cuento que acá hay una canción que se llama Isabella, es un éxito, a todos les encanta. Y le desea muchísima suerte en todos los conciertos. Y ese abrazo gigante que viene a través de esta postal desde Venecia. Correcto, mira, desde Venecia. En este momento me acaba de llegar un mensaje, en cambio, desde Estados Unidos. Es otra ex alumna mía que le quiero mucho, Cassandra Galvez. Perfecto, hola Juan, dice: ¿cómo estás? Soy Cassandra, hoy les escuché también en otro medio de comunicación, 98.1, apenas escuché su nombre, paré de hacer lo que estaba haciendo para poner atención a lo que estaba diciendo. Juré que estaba imaginando cosas cuando escuché a Juan Castro. Me alegra escuchar que esté muy bien y que su música esté llegando a todas las partes del mundo. Yo siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Gracias a todas las personas que siguen también a nuestros artistas. Yo creo que el hecho de dar ese tiempo necesario de escribir una frasecita, eso significa de que estamos poniendo atención, estamos dando un poquito de tiempo para apoyar a nuestros artistas. Y a propósito de esto, les hago el llamado. En el YouTube, en el Facebook, en la página de Juan Castro Pianista, ustedes van a encontrar todos los temas musicales. Ahí está Isabella. Puede usted escuchar, dejar su comentario. Miren ustedes, nosotros, Juan nos hacía extra micrófonos también, o como les decían antes, un análisis. Hay canciones con esta nueva versión, con esta nueva propuesta de la nueva era de la música sinfónica ecuatoriana. Temas musicales que se grabaron hace algunos años atrás, quizá alguien no está entrando a dar esos likes. Pero también cuando escuchamos estas nuevas propuestas, superan aquellas canciones que se han grabado hace unos 5 o 6 años, Juan. Sí, mira, comentaba justamente que A la sombra del Inca está ya en las redes de Juan Castro Pianista desde el año 2011, y he llegado a obtener cerca de 24,000 reproducciones, visualizaciones, y lo que me admira y me da mucha emoción es que Isabella en 3 semanas ya está superando las 40,000 visualizaciones. Por lo tanto, me da mucho gusto, tengo como objetivo sobrepasar el millón, No solamente por el hecho de que se escuche la música de Juan Castro, sino porque el interés mío, sobre todo, es el de mostrar la belleza natural y cultural de nuestro Ecuador. Y como siempre menciono, yo estoy muy anclado con el pensamiento del maestro Benjamín Carrión. Nosotros no seremos una potencia económica, una potencia de armas, pero podemos ser una potencia cultural, y en eso tenemos que continuar trabajando. Así es. Bueno, vamos a irnos nosotros a escuchar más música de nuestro invitado, Juan Castro, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un tema que lleva por título Cóndor Imperial. ¿Le corresponde a quién? Correcto. Cóndor Imperial está dedicado justamente a nuestra ave emblemática. La compuse en el año 2014 por pedido de mi buen amigo Juan Manuel Carrión. En ese entonces él se desempeñaba como director del zoológico de Guayabamba. Y cuando escuchó Isabela, me invitó para que componga algo para el cóndor. Así es que deseo compartir con toda la audiencia que Cóndor Imperial es una fusión entre yumbo y albazo. En otras partes también tiene este danzante, nuestros ritmos vernáculos, obviamente fusionados con el estilo del world music. Y lo que yo pretendo aquí es dibujar un cóndor que está feliz, alzando su vuelo, y de pronto va a haber un sonido que semeja al disparo de una persona que quiere acabar con la vida de este maravilloso ser natural que tenemos aquí en el Ecuador. Y mi música va dibujando justamente esa pelea que tiene el cóndor por salvar su vida, y finalmente termina él llegando a su lugar, a su hábitat, sin que haya pasado nada, pero básicamente es un homenaje a nuestro cóndor imperial. qué maravilloso, qué fantástico. Ese cóndor no se dejó cazar, de alguna forma hay libertad para esta ave emblemática de nuestro país. Les recuerdo, son creaciones, composiciones de Juan Castro Ortiz, un lojano de nacimiento, que se encuentra trabajando en nuevos proyectos para brindarnos esas emociones y sensaciones que nos produce la música. Bueno, yo quería compartir uno de los mensajes de entre muchos que están en el YouTube cuando usted busca a Juan Castro y escucha de cada uno de sus temas musicales. Y dice, hola Juan, soy Liliana Ospina, acabo de escuchar tu entrevista en la radio y apenas llegué a la oficina te busqué y al escucharte solo puedo decir que me emocioné, que se me llenaron los ojos de lágrimas. La música en el entorno son maravillosas. Te felicito, eres un pianista maravilloso. Me recordó a esos famosos como tú, los piano Guy. Así es lo que dice. Qué chévere, pues felicitaciones, mi estimado Juan. Uno recibir ese reconocimiento, yo creo que es parte importante de la vida. Nosotros aquí en este programa de Florilegio, tal vez hacemos muy poco, pero quizá este es una puerta abierta para que las personas que pueden escuchar este programa en Loja, en Santo Domingo y quizá en todo el mundo, en Italia, en España, en Estados Unidos, a través de nuestra página www.casadelacultura.gov.es, y también gracias a que nuestros compañeros están listos también para transmitir este programa a través del Facebook, donde usted nos puede mirar y escuchar y además escribir los comentarios. Vamos, Juanito, a hablar sobre este nuevo proyecto que no es nuevo, ¿no? Porque ya se vino trabajando desde una época acá, como es la nueva era de la música sinfónica ecuatoriana. Claro, mira, precisamente la nueva era lo que intenta es mostrar un Ecuador positivo, mostrar la belleza que tenemos natural, paisajes, nuestra fauna, y comentarte que sobre todo el núcleo familiar es la fuente de inspiración, y por eso quería mostrarte, aquí está la fotografía donde está retratada mi familia, mi esposa Anita Liz. Ella tiene dos composiciones en el álbum, con el tema Si no estás, gané el concurso de composición del Nuevo Pasillo Ecuatoriano en el 2014, fue interpretado y está interpretado por la gran cantante María Tejada y otra maravillosa cantante como es Alexandra Cabanilla. Estas dos personas realmente yo me he sentido, o sea que mi música está enaltecida con su interpretación. La Orquesta Sinfónica de Venezuela acogió como suya mi música y estoy muy agradecido con ellos. Frank Ruque, Ildemaro Álvarez, los grandes productores. Acá contarte que está Fiorella, es mi segunda hija. Juan Andrés, él es el chef de la familia. Y bueno, tenemos un piano en nuestro restaurante que se llama Mariluna, él es el encargado de esa parte, pero sobre todo yo intento siempre acompañar con mi música. Y finalmente Isabela, nuestra pequeña hija, que hizo florecer nuestro hogar, y por eso es que le pongo como título al florecimiento de los Guayacanes, Isabela. Entonces, la propuesta mía es mostrar el Ecuador. Tengo una composición que se llama Mi País, Mi Lugar, donde dibujo las cuatro regiones del Ecuador. Hay varias composiciones como El Alma Lojana, una recreación que tengo de nuestra Alma Lojana, El Toro Barroso, composiciones también propias ya de estilo New Age, por si acaso haya personas que les interesa únicamente ese estilo. Entonces, estoy dándoles, como en un restaurante, como lo haría mi querido hijo Juan Andrés, estoy dándoles varias opciones. O sea, lo importante es que se enamoren de la música ecuatoriana. Una de las cosas cuando hablamos de la nueva música sinfónica ecuatoriana, hay interrogantes a veces de hay que crear. Y esta es una muestra, canciones que se han puesto ahí el puño, el pensamiento, corazón, para poderlo hacer, para poder mostrar estas nuevas propuestas que sin duda a usted tiene la palabra cuando escucha estos temas musicales. Le resultan amigables a su oído y eso le permitirá seguir escuchando estas propuestas que tenemos el gusto de compartirlas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hablamos de fusión. Si bien es cierto, en ciertos temas musicales encontramos un yarabí fusionado, ya hablamos de fusión, no es nuevo el término, ¿no es cierto? Correcto. Porque ya lo hizo en la época nacionalista, ya lo han hecho, y lo han seguido haciendo cuando escuchamos un yarabí que es un poco triste, con letras muy alegres en algunas ocasiones, y terminan con albazos o también terminan con tonadas. Pasa la época y también en esta nueva temporada ya encontramos fusiones, como usted nos decía, ahí tenemos un albazo, tenemos un jumbo, uh-huh. Tenemos también fusionado con un jazz. Cuéntenos esa motivación que usted tiene para poder fusionar estos ritmos, porque también nosotros como audiencia necesitamos conocer el porqué para poder entender y acercarnos también cuando escuchamos estos temas musicales. Perfecto, me parece excelente la pregunta, ya que precisamente yo ya llevo más de 30 años igual como pedagogo. Intentaba por todos los medios enseñarles pasillos a mis alumnos y la verdad es que no les gustaba. Entonces, inclusive en algunos momentos ya imponía la música, pero sentía que ellos no disfrutaban, o sea que era más bien como un castigo. Por lo tanto, me uní a ellos, porque a ellos les interesan los temas de películas, les interesan, qué sé yo, el estilo pop, las baladas. Eso les gusta a los jóvenes. Entonces yo me uní más bien al gusto de ellos, realicé una serie de partituras que las fui desechando, muchos borradores que no servían, pero poco a poco llegué a encontrar la forma de que mis alumnos se sientan felices con lo que están tocando. Y precisamente esa motivación fue la que me llevó a crear esta metodología que también se llama Isabela. Yo doy clases de manera individual y también de manera grupal. Tengo a mi cargo cerca de 80 niños que se forman en ensambles de pianos. Comentarte que en el mes de abril del año pasado ganamos dos de los principales premios en Denver, Colorado. El primero era la categoría... ¿Con tus alumnos? Con mis alumnos. Era la categoría Grand Champion y la categoría superior. Entonces, en esa ocasión la bandera flameó en Denver, Colorado, la bandera ecuatoriana. Y realmente me siento muy feliz de haber logrado eso, no tanto por el premio mismo, sino por haberles visto a mis alumnos tan felices y orgullosos de que siendo ecuatorianos mostraron música nuestra allá y haber venido con esos premios. Si algún oyente en este instante desea ser parte de la escuela de Juan Carlos, ¿dónde deben a asistir o cómo comunicarse con usted? Claro, bueno, mis canales son Juan Castro Pianista, en YouTube, Facebook, mi página web es www.juancastropianista.com. Si es que desean también comunicarse a mi número celular es el 0999-242402, es muy fácil, 039-242402. Comentarles que estamos ya sobrepasando las 40.000 reproducciones en YouTube, pero me falta mucho porque tenemos que llegar a sobrepasar el millón. En la página Juan Castro Pianista de Facebook ya estamos llegando a 500.000 de reproducciones con el tema el más corto de Isabela, el promocional. Entonces, siento que vamos por buen camino. Yo quiero enamorarlos a los ecuatorianos de que nosotros tenemos posibilidades, tenemos una naturaleza, una cultura maravillosa. Lo que hace falta es que nos unamos y que sigamos produciendo, que sigamos haciendo trabajos de calidad, porque eso es lo único que nos va a llevar a que nuestra música y nuestra cultura se la vea como lo que es, como lo que es una gran cultura, un gran país que es nuestro Ecuador. ¿Su meta era llegar a cuántos likes? Sobrepasar el millón de likes. Así que nosotros vamos a ayudar. Recuerde, Juan Castro Pianista en el Facebook o también en el YouTube, donde puede encontrar este tema musical y empezar a compartirlo. Deje su comentario, porque eso es parte importante en este canal. Y como decía Juan, la familia, parte importante en la vida, en la motivación, en la inspiración. Así que queremos abrazar a tu familia, a tu esposa, a tus hijas, a tu hijo también, porque yo creo que sin el apoyo de la familia a veces no podemos caminar un poquito, y eso significa sacrificios de no tener al padre. La verdad es que mira, ellos son el pilar de mi carrera, o sea, siempre lo digo, Y también tengo que agradecer, o sea, a las instituciones que están apoyándome. En este caso, como siempre digo yo, mi Casa de la Cultura, siempre he tenido el apoyo. He estado trabajando también con el Ministerio de Cultura. Contarte que ese maravilloso piano que está en el video es gracias a Yamaha. Yamaha me facilitó el piano, lo llevamos por partes. En Mangaurco lo armamos. Quiero agradecer también a la Junta Parroquial de Mangaurco, porque ellos estuvieron informándome durante 4 años si llovía o no llovía. O sea, es un proceso realmente muy complicado, pero está allí. Y gracias a Dios tengo la satisfacción de decir, lo logramos. Estuvo Jorge Anhanser, un gran fotógrafo del país, apoyándome también con toda su energía y con todo su arte. Y también Leonardo Picuasi, él es el director del video. Y también comentarte que la Organización de Estados Iberoamericanos, la directora y toda esta organización están apoyándome también. Entonces, lo que hace falta es ahora el apoyo del Ecuador. O sea, yo creo que ya mi parte la he hecho, la he trabajado con los amigos que te he nombrado, con Frank Ruque, con las personas de Venezuela, pero falta el apoyo ahora sí aquí del Ecuador. Y como decía un amigo periodista el otro día, inclusive él me decía, no debes pedir apoyo. Él me decía, debes invitar a que sean parte, porque no tienen por qué apoyar un trabajo que está hecho con muy altos estándares de calidad. Entonces, yo invito realmente a todos los ecuatorianos a que formen parte de este proyecto. Un proyecto que ya saben, solamente hay que decir, Juan Castro, ahora creo que hay un apoyo formidable por parte de Iberoamérica cuando hubo ya un compromiso con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así que amigos, ya saben, si a veces uno no tiene los grandes recursos para poder apoyar, pero sí hay muchas formas de poderlo hacer. Compartiendo, mirando, escuchando la música, sentándose a ver también estos videos y de alguna forma, algo importante que cuando nosotros escuchamos las letras, quizá la música, hay ciertos temas musicales que se identifican con uno, pero sí es importante también conocer la historia de cada uno de estos temas musicales para poder ir comprendiendo paso a paso, poniéndonos en contacto con el creador para poder descubrir qué hubo tras de esto para escribir esta historia en cada uno de los temas musicales. Juan, realmente para mí ha sido un honor el tenerte aquí en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y haber podido compartir con nuestra audiencia en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, tu vida y tu obra. Muchas gracias. Mira, y quería terminar no podía terminar sin contarles que el estreno mundial se realizó en la Iglesia de la Compañía este 1 de marzo, con una iglesia abarrotada de personas que se quedaron sentadas hasta el final. Casi 2 horas de música, solamente música, propuestas nuevas. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito me apoyó con la producción de este hermoso concierto. Estuve con un piano de cola Yamaha que también fue facilitado por Orquesta Sinfónica Nacional. El Ministerio de Cultura también me apoyó con los permisos para este piano. Pero contarte que mira, así uniendo voluntades se logran hacer cosas maravillosas. Entonces, que haya habido pantallas gigantes en la Iglesia de la Compañía, que ese color dorado maravilloso del pan de oro, reflejado con el amarillo de los guayacanes, haya dado como resultado un concierto fantástico, solamente me alienta a seguir trabajando. Y finalmente quiero invitar para que cuando escuchen Isabela, se imaginen al bosque seco primeramente. O sea, mi música dibuja un bosque seco que le pide a Dios que llueva, posteriormente da la orden de que ya hayan truenos, relámpagos, el viento, las gotas, todo eso está dibujado en mi música. Por eso es que yo me considero un pintor musical y te agradezco a ti por la oportunidad. Espero que sigan compartiendo mi música y que sigan dando oportunidad a todos los actores culturales del país. Les felicito por eso. Muchísimas gracias, Juan. Solamente decirles que no se pierdan esa oportunidad de revisar estos videos y escribir a Juan. Quiero decirles que se da el trabajo de contestar a todas las personas que escriben, y eso es también parte importante. Y sobre todo escuchar este tema, como decía, trasladarse a ese ruego de estas poblaciones, de esos bosques secos, que solamente se necesita de estas temporadas para realmente vivir en estas tierras tan áridas y secas que tiene la provincia de Loja. Muchísimas gracias por haber estado, y vamos a finalizar con el tema Mi País, Mi Lugar.